Bueno, mi sueño es escribir, hacerle un poema a mi hija, que es este. Oh, mi hija, mi dulce Giana, yo quiero ofrecerte en este día estas flores que brotaron en mi alma. Una lágrima transformó en poesía. Déjame que invoque tu recuerdo, que echa a volar mi fantasía. Quiero sentir el calor de tu mano, de tu caricia, aunque mire mis manos y estén vacías. Recordar es tenerte nuevamente, añorar tu presencia, con los brazos encendidos. Abrazarte hasta el alma y comprender que mi amor por ti no tiene olvido. El agua pasa, el agua pasa.